escuchar la radio. ¿Y qué radio? La Charlatana FM 98.50. ¿Y qué programa? Algo diferente, con la conducción de More, Loa, Flor, Chula, Jere y Agus. Todos los lunes de a 17 a 18 horas. Música, entrevistas y mucho más. Buenas tardes, estamos en Radio Escucha, algo diferente. Bueno, si quieren pedir un tema musical, lo pueden hacer a través del 15508-3535 o 461-37-27-33. O vía Facebook, FM Radio La Charlatana, algo diferente. Bueno, ahí volvemos del segundo bloque. Mi mente se siente trastocada. Sea donde estés, sea donde me voy a atrapar. Un lobo por tu amor, vienen por tu amor. Soy tu depredador. Disculpamos de lo que pasó recién porque tuvimos un problemita con el micrófono. Bueno, buenas tardes Radio Escucha, estamos en vivo en el programa Algo Diferente de la fecha 3 del 11 del 14. Contactos. Si quieres pedir un tema musical, ¿dónde lo puedes hacer? Bueno, lo puedes hacer a través del 15-508-3535. Perfecto. O al 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana, algo diferente. Enseguida volvemos. Cerca en el música electrónica soplaba como el huracán. Y música electrónica la pone tan biónica. Bueno, volvimos del segundo bloque y vamos con el tiempo. ¿Qué te parece el tiempo? Uy, está re feo. Desde hoy que estaba lloviendo más o menos a la mañana y recién paró como a las 1 por ahí. Sí, sí, seguro que igual se va a alargar, se va a seguir largando. Así que tengamos cuidado y bueno. Sí, sí, está llovinando hasta ahora. Por ahora creo que Mendoza está llovinando. En La Plata, no sé. Pero ahora, dentro de un rato, ya vamos con el clima, ¿no? Sí, sí. Pero ahora no vamos con el clima porque, mira, nos están comunicando que la radio llega hasta... Recién se escucha limpiamente hasta la rotonda de la estación YPF. La primera YPF de la 122. Así que estamos llegando. Y bueno, y... gracias por avisarnos. Y vamos con un temita y ahora volvemos con el clima. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esta cosa te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que sé, alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada. Alma para conquistarte, corazón. corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Participar en el Teatro Comunitario de Berisso todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas en la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Bueno, volvimos del tercer bloque y acá tenemos el tiempo en Buenos Aires y en Berisso. Lunes 17, son las 17, perfecto. Vamos con probabilidades de precipitación 56%, humedad 95%, viento a 6 kilómetros. Perfecto, tenemos 18 hasta ahora, que dice acá. 18 grados. Sí. Y vamos con el tema de Justin Bieber, pedido por una chica que no sabemos el nombre porque no nos dio. Por Sabrina. Vamos con Justin Bieber y ya volvemos. No turning back when your heart's under attack. Gonna give everything I have. It's my destiny. Smith and JB. Llamando, ¿no? Sí, nos llamaron para pedir un tema. Sí, pidieron más de un tema, ¿no? Creo que sí. Estamos bien, estamos bien. Bueno, vamos con las noticias. Bueno, dale. El río en este momento bajo. No hay evacuación. Segunda noticia. Título: varias internaciones de los bomberos durante la madrugada. Empezó el rodaje de la película del Taller de Jóvenes. 2014. La historia tratada empezó en 2007, cuando Des Plata empezó a ampliar sus obras. La película se estrenará diciembre en la jornada final de fin de año. De Mansión Cultura, Obrera. Santo Cultural Mansión Obrera. Berizo. Bueno, noviembre 3, una intensa actividad. Debieron realizar los bomberos voluntarios de nuestra ciudad durante la madrugada de este lunes. Más allá de estas, en alerta por la situación meteorológica, los rescatistas debieron tomar intervención pasada, la medianoche, en la calle 64, entre 125 y 126, por hallarse una vivienda electrificada. Luego otros equipos de emergencia destacaron del barrio Banco Porís, provincia, debió desplazarse a los talas, calles 176 y 84, por un cable caído arriba de una casa. A las 2 de la mañana, un poste cayó sobre el techo de una finca y 170 entre 2 y 3 lo que motivó nuevamente la intervención de los bomberos. Finalmente, minutos antes de las 3 de la mañana, se produjo la raíz de un cortocircuito, un principio de la invención en un comercio de rubro collejería ubicada en la 12-156, el cual fue rápidamente extinguido sin que la situación pese de mayor. Bueno, vamos con una música de Evan Gis para Ámbar, que me dijo que sea para Ámbar la más linda, pero no es la más linda, Evan. Para Ámbar y ya volvemos. Something wrong, but I can't turn. comunicación de los teléfonos de los bomberos disponibles son 461-24-25. Repito otra vez más para que lo anoten. 461-24-25. O si no tienen otro teléfono que es 464-1372. Repito otra vez. 464-1372. O el 464-1737. Otra vez más. 486-9924 486-9924 directamente del teléfono de línea Mercado 100. Tercer bloque, vamos con una receta rápidamente. Le pedimos disculpas a la chica que nos pidió el tema ese, pero no lo encontramos, discúlpanos. Bueno, receta, galletitas de manteca, 200 gramos de manteca, 140 gramos de azúcar, 200 cucharaditas de vainilla, 2 cucharaditas de vainilla, un huevo, 480 de harina, preparación. Vamos a repetir de vuelta por las dudas que no nos hemos escuchado. Galletitas de manteca. 225 gramos de manteca, 140 gramos de azúcar, 2 cucharadas de vainilla, un huevo, 480 de harina. Preparación. Al añadir la manteca con el azúcar, añadir 2 cucharaditas de vainilla, batir la yema del huevo, batir un poquito antes, añadir la harina, dejar en la heladera por lo menos hora o 50 minutos. Vamos con el tema musical y enseguida volvemos. De la liga que nos piden otra vez. Ya volvemos. En este verso, el relato del dolor que me quería partir los huevos. Como todo ser humano he tenido mis tropiezos, pero el ángel me acompaña aunque no me quede un beso. Protección no tiene precio, más allá de lo real, espiritual, sé que no me va a fallar. Él me ha visto reír, pero también llorar, cada cual con su ángel, con su forma de actuar. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros. Y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Comienza el drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela, afuera está lloviendo sin saber quién va a morir. Lo que el destino no es escrito, lo escribimos nosotros. A nosotros nos toca el destino escribir, aunque la vida esté dura y el gobierno la empeore. A nosotros nos toca decidir. Hay días en que yo cruzo el barrio, en que no tiroteo y él va detrás de mí. No tengo miedo, él es mi compañero y me da la esperanza para sobrevivir. Si me aborrezco y pierdo la fe, a medio caminar y el ángel me dice a mí: levántate de la cama y enfrentate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Levántate de la cama y enfrentate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros. Y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Hay días en que

muere, por la voz que él me muere, muere, todo lo que va a vivir, vive mal, viene haciendo cagadas y aplicando le va a seguir. La música que hacemos la hacemos para regalar, lo que nos da la tierra es más fácil de convidar. Con 32 de más no me voy a la peque, si te agarro en esto y te suena mi orquesta. Vamos maroleando, esquivando el quilombo, la que se come el escudo y se aplaude nuestro bombo. Disparamos melodía, coloniando nuestro día, aseguramos nuestra pena cuando se arma el bailongo. Y me pongo feliz cuando cantas, va y viene, lo que recibidas que lo nuestro es cortito y fugaz. Lo que queda es lo que en vida dejas, y me fijo en quién voy a creer, porque a veces nos subimos a cualquier tren. Importante es hacer mucho más que ganar, y algo sé, nadie puede escapar. Eso de... Muere, con la voz que él me muere, muere, todo lo que va a vivir. Bueno, vamos con los temas que pidieron. ¿Cómo se llamaba? Diego Solita. Diego Solita y Diego Salomé y Solita. Ahí está. Y de Philly Way, Escápate. Y ahí volvemos. Diego Salomé. Tomando el autobús, en un diciembre a mi vida llegas tú. La niña que tantas veces yo había soñado, y como un loco cada noche deseado. Sin pensarlo fijamente te miré. No tuviste que decirme una palabra. Tus ojos delataron cuando te gustaba. Nos mirábamos deseándonos por ver. Y de hoy adelante, por esto lo que decía me da. Y me quedé de nuevo en la sonrisa. Nunca estará solita, aunque se hunda la tierra mi princesita. Aunque la Antártida ya pronto se derrita, yo no me muero de tu lado, señorita. ¿Por qué tan solita? Pa'l bailador Diego Salomé. Ya te dejaré, y aunque un día me rechaces, ahí estaré, recordándome las cosas que vivimos, la locura que los dos hicimos. Jamás vas a entender cómo mi amor por ti no deja de crecer. Te juro que ya no me canso de mirarte, besarte y por la noche dominarte. Y nos mirábamos deseándonos, locos por volvernos lentamente. Y desde ese momento hasta el día de hoy, es algo espiritual con solo verte. Porque tan solita, si tú eres todo lo que mi alma necesita. Dame tu amor para besarme tu boquita. Dime que si veré de nuevo esa sonrisa. Nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra mi princesita. Aunque la Antártida ya pronto se derrita, yo no me muero de tu lado, señorita. ¿Por qué tan solita? ¿Qué te parece una vida fácil? Si quieren nos pueden responder en Facebook, lo vamos conmigo. Si no, pueden por el 31530. Vamos a llamar el teléfono 1133 108 3535 es el celular. Y el de línea 461-2733. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con Philly Way, Escápate, que lo disfruten. Voy a darte todo lo que te pueda dar. Espera una tarde, te de la mano molestaré. Comiarlos, borrar, no encontrar. Comiarlos, borrar, podrá encontrar. Mientras tenga dinero, saldremos a gastar. Vamos a donde quieras, te llevaré donde quieras estar. Comprar una casa frente al mar. Contrataremos camas, no te tienes que preocupar. Imagínate juntos los dos, un paraíso de amor. Sin peleas, engaños y separación. Tú eres todo lo que quiero, el sol de este hermoso cielo. Por ti me desvelo, escribiendo una canción. Nena, que nada te importa y ven conmigo. De los dos seamos uno, calentémonos usando el mismo abrigo. Jamás te preocupes por mis enemigos. El tiempo se hará cargo sin dejar testigos. Escápate y vente conmigo a un lugar donde nadie nos podrá encontrar. Donde nadie nos podrá encontrar. Escápate y vente conmigo a un lugar donde nadie nos podrá encontrar. Donde nadie nos podrá encontrar. Never broke. Shy the beat maker. YTVM. Billy Way. Escápate, escápate. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Bueno, ya volvimos del casi tercer bloque, ¿no? No, vamos con el cinco ya el bloque. Nah, tercero, more. ¿Tercero? No sé, mira, ahora no los conté. Igual vamos con una receta más. Vamos a hacer una receta más y así. Vamos con una receta más, espérame. Cucales, es como una tortita, no sé. 200 gramos de azúcar, 110 gramos de manteca, 2 huevos, 200 gramos de harina, 1 cucharada de polvo para hornear. Son los ingredientes. 2 cucharaditas de esencial de vainilla. 125 de leche, 2 cucharadas de chocolate en polvo. Preparar. Batir la manteca con azúcar hasta lograr una crema incorporada. Los huevos de aún batiendo bien. Después cada adición agregar la esencia de vainilla. Mezclar el polvo para hornear con la harina. Repetir la leche con leche disol para ver el chocolate en polvo con agua hasta lograr una pasta. Añadir la mitad de la mezcla para hacer cupcakes de chocolate y de vainilla. Poner en los moldes los cupcakes en una bandeja de cupcake. Segundo bloque. No, el quinto bloque, consigna al día. Acá nos tenemos que preparar, mi compañera, porque va a haber un fuerte debate. Va, fuerte debate no, depende. Sí, ¿qué? Pero mira, antes de eso voy a decir unos chistes que están mejor que eso. Voy a decir unos chistes y después vamos con la consigna del día. De mientras ustedes ya saben dónde pueden decir qué les parece la consigna del día, a Facebook o teléfonos. ¿Se los pasamos de vuelta? Bueno, dale. 461-2733 o 15-508-3535 vía Facebook Radio FM La Charlatana. Vamos con un chiste. Bueno. Mamá. ¿Qué hace frente a la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo. Es que el Windows me dijo que cierre las pestañas. Está bueno, chiste, está bueno. Vamos con otro. Cariño, ¿te has entrenado? Microsoft compró Steam por 8.5 millones de dólares. ¿Es bobo? ¿Es? Sí, lo podía descargar gratis de internet. No sé, no lo entendí mucho. Bueno, vamos por el siguiente. ¿Hola? ¿Bailamos? Claro, pero ¿quién saca a mi amiga? Morena. Ah, por eso. No te preocupes. Sergio. Seguridad. Para Sergio. Vamos de vuelta con Vamos con una porque... música y ahora volvemos porque tenemos un llamadito. One kill, what's the deal? Yeah, what's the deal? Listen, little homie, when it rains it pours. I don't tips and talents, when it rains it pours. Get caught in lead showers, just because niggas ain't playing, when it rains it pours. Niggas get set up, it's when it rains it pours. End up wet up, it's when it rains it pours. It usually goes down over money and hoes. But little homie, in my hood, when it rains it pours. Ain't nothing changed. Niggas doing the same old shit. The new hollow tips and them same old clips. In the projects, niggas fuck with the same old chicks. And somehow, they still think their game's so sick. Now from the rip, niggas know I'm about my grip. I don't trick, man, I barely even feed a bitch. She say I'm stingy, I say I don't need you, bitch. Go ahead, leave, see if I chase you, shit. Tell your mammy, I catch her in the street, I'ma get her. She know I'm on parole, why she call police on a nigga? She just mad, cause a nigga pockets all swole. When she asked the boss something, I said hell no. I was telling the little homies all about this shit. So keep your mind on your money and don't trust no bitch. Kiki hit high notes when them bigs came. But I ass kinda fat so niggas treat it the same. This is real, little homie, when it rains it pours. Hollow tips and talents, when it rains it pours. You caught in blood showers, just because niggas ain't playing, when it rains it pours. Get set up, it's when it rains it pours. End up wet up, it's when it rains it pours. Usually goes down over money and hoes. But little homie, in my hood, when it rains it pours. There's bloodstains on my stoop when I born got shot. Bueno, volvimos del quinto bloque, disculpamos el llamado, bueno, mala noticia se llama. Oye, se murió Amparo, vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo estaba su marido? ¿Desamparado? Vamos con otro, bebé. Bueno, bebé se llama, cariño, dame el bebé. Espera a que llore, ¿por qué? Porque no lo encuentro. Bueno, vamos con noticias. Las consignas. Bueno, la consigna. Bueno, la consigna de hoy era ¿qué es para vos la vida fácil? Bueno, ¿qué es para vos la vida fácil? Ahora nos va a responder una de que está acá. Nos va a responder la consigna. ¿Te la repetimos? Dale. Pues era buena. Bueno, la consigna del día es... ¿Qué es para vos la vida fácil? Para mí, la vida fácil nunca es fácil. Pero si dirías, ¿qué es la vida fácil? ¿Qué te parece para vos? ¿Cómo querrías la vida fácil? ¿Cómo querías? Que todas las personas estén en cama sin hacer nada, nunca se vayan a hacer las cosas que tienen que hacer. Eso para ellos sería una vida fácil. No sé, más o menos, qué sé yo. Sí, está bien las opiniones de todos. Bueno. Las opiniones de todos están buenas. Porque es lo que uno siente y hay que aceptarlo. Sí. Bueno, vamos con... El siguiente. Con el siguiente, pero igual no quiere venir. Bueno, vamos a decirlo nosotros. ¿Qué te parece la consigna del día, compañera? Bueno, la mía... ¿Qué es para mí la vida fácil? A ver, está algo difícil. Para mí la vida fácil sería una vida fácil. Es difícil. No sé cómo decirla. Yo tengo una para decir cómo me parece la vida fácil. Bueno, si quieres empezar vos, porque yo la verdad estoy sin ideas. Para mí la vida fácil sería tener todo fácil. Todo servido, como por ejemplo, estás durmiendo, te levantás y tenés el desayuno al lado tuyo, no te tenés que ni levantar, sería. Tener el trabajo a mano, sin tu estudio, sin algo. Tener un novio porque te quiere, porque tenés plata o porque usar a alguien, no sé si lo estoy diciendo mal, pero creo que es algo así. La vida fácil para mí, qué sé yo, sería que tener todo servido. Claro. Tener un trabajo sin tener estudio, sin es fácil. Sí, para mí eso es lo fácil. Bueno, está bien lo que dijiste, pero no entendí mucho. Yo tampoco. Lo del novio con tener plata. Bueno, no entendí eso. Pero para mí la vida fácil es también casi tener todo servido. ¿Por qué? A ver. La vida fácil sería... la vida fácil... Mira, a mí se me ocurre que puede ser... Voy a poner una suposición. Por ejemplo, los chicos pobres se esfuerzan por hacer el estudio y eso. Y los chicos ricos, algunos no se esfuerzan por hacer eso, no le importa. Ah, ya te entendí. Bueno, ponele, estás tratando de hacer un sueño o algo que te interesa. Y por el camino hay piedras y tenés que ir pasando... Remándola. Claro, remándola todo el día. Va todo el tiempo hasta que conseguís todo... Lo que querés. Todo lo que querés, claro. En cambio, si le querés hacer abogada, tenés que estudiar. Y en ese estudio no es estudiás y ya está. Ya lo hiciste. No. No es así. Va por muchas cosas también. No es nada más tener un cerebro de un genio y ya está. También tenés que pasar por muchas cosas. Y no hay que abandonar. No, y por ejemplo, eso, pero en cambio la vida fácil, para la vida fácil sería hacerlo así nomás. O si no, ni hacerlo, ya tenerlo hecho. Claro. Que te lo hagan otros. Esa sería la vida fácil. Bueno, nos vamos con un tema y ahora volvemos con el tema Alerta por un segundo para Belén Uriburu. Aventura, por un segundo, aventura. Por un segundo para venir. Quizás este no sea el momento para preguntarte si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme. Llevo incluido un anillo y en conclusión te casas al final de agosto y aquí estoy yo con la misma expresión. Perdón si soy imprudente y delante de la gente te reclamo de repente cómo es que supuestamente se venció el amor. Sin un contrato entre tú y yo, como en los cuentos de hadas, nuestra historia fue contada. Tú eras mi princesa Diana y yo el rey que tanto amabas. Y el ejemplo es ficción, pero verídico fue mi amor. Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad. Por un segundo hace tu vida rota, te perdí de verdad. Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo. Y desde luego siento el frío, ni tu alma ni tu cuerpo son míos. Mis sueños se han perdido y me echas al olvido. No. The Kings. Yes, sir. Quizás este no sea el momento para humillarme, pero en mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde. Y pongo en pausa los deseos y la ilusión, porque tienes un nuevo dueño. Aquí estoy yo con la misma expresión.